seguimos en este recorrido musical. ¿Qué te parece si escuchamos la canción titulada Lo que nunca te dije? Todo está nublado, todo acabó. Que yo sigo encerrado en el corazón. Que tus ojos se apagan, que extraña tu voz. Existe mañana que me olvide de vos. Que si te tengo enfrente, le podría decir lo que nunca te dije, le podría decir. Esa sonrisa no se puede vivir. Que sin esa sonrisa no se puede. See you.

canción que te presento a continuación es de una agrupación quiteña llamada Guarda Raya, con su tema Mani Cris. Atrapado, no pude huir, me quedé ahí, lejos de mí, empadurnado. Me olfateaste el guacho con tu nariz. Solo lo tomaste y al sonreír mordías cual maní gris. En la telaraña de tu nariz quedé atrapado, no pude huir, me quedé ahí, lejos de mí, embadurnado. Me olfateaste el guacho con tu nariz. Solo lo tomaste y al sonreír cual maní gris. Después te fuiste sin despedir y no dijiste si este mancito aquí debía ir a ti o en su defecto pisarse a dormir. Thank you. tal si seguimos con Neoma y su canción Lila? Con un artista argentino llamado Andrés Calamaro y su canción Flaca. Pidas perdón.